Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Kong Yuan 515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Estás en Música Casual, estamos emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, también en Radio Vallecas, en Radio Oasis de Salamanca, Radio Juventud de Soto del Real y también en diferido en Radio Almaina en Granada. Buenas tardes, Rafa, Antonio, estamos al completo. Muy buenas, sí, aquí estamos un lunes más para pasar un par de horas radiofónicas y musicales de lo mejorcito, como intentamos hacer todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Encantados de estar aquí otro lunes más, como dice Rafa, y no serán pocos los que falten todavía, para disfrutar de la radio que nos gusta hacer en el invierno. Y en este mes sabéis que estamos ahí dándole especial interés, que no es que nos durmamos los otros 11 meses en temas de iniciativas de mujeres, música, cualquier otro tipo de manifestación artística, sino que en marzo hacemos un esfuerzo extra para que la visibilidad sea prácticamente absoluta. Y en eso a veces pues van nuestros concursos más de lo mismo, que os ponemos canciones como esta vez, en las que siempre hay en este caso una front woman detrás de un grupo. También intentamos traer al estudio a mujeres o esa presencia que tanto nos gusta tener, teatro, demás. Mujercitas tuvimos la semana pasada, o sea, estamos en un mes de marzo brillante y exultante, ¿no, Rafa? Sí. Hoy queríamos traer a una cantante, luego también hemos pensado traer a alguna escritora, traer a alguna dibujante, y al final hemos encontrado a alguien que reúne todas las cualidades al mismo tiempo. Casi, casi. Y la tenemos aquí, queremos presentaros a Alma Simón, artísticamente... Y Silvia Pérez. También. Cuando dices Silvia Pérez, miras en Google y te sale Silvia Pérez Cruz. No, no, Silvia Pérez Simón. Claro. Con toda la identidad de una extremeña orgullosa de serlo. Así es, y me siento muy orgullosa de mis raíces, que se remontan a Sierra de Gata. De ahí son mis abuelos y lo llevo muy a gala. Soy de pueblo y compagino eso con la ciudad también, que también nos aporta mucho. Todos compaginables, como estas distintas pasiones que yo tengo y que voy a compartir con vosotros hoy. La Sierra de Gata y buen aceite. Sí, señor. Por no decir un montón de cosas más. Ya hablaremos del espíritu extremeño y la relación con lo artístico y casi lo esotérico, pero ahora, una vez eche este guiño de quién tenemos para que no os perdáis de nuestra emisión de hoy, vamos a hacer un repasito de las secciones, porque en este programa, que tenemos 2 horas, en esa segunda hora intentaremos extraeros esas secciones, porque además, como bien ha dicho Juan Pedro, hoy es el Día del Cómic en España. Tendremos también el tal día como hoy, a ver si nos da tiempo a versiones y a conciertos que van a haber esta semana interesantes. Por supuesto, nuestro disco del mes sonará, además de terminar el programa siempre con ese más de lo mismo, esa canción que elegís para terminar el programa, que siempre tenemos la duda de cuál poner y no la resolvéis. Hoy la sorpresa para empezar el programa nos lo va a dar Rafa. ¿Qué vamos a poner? Vamos a comenzar con un grupo que se llama My Morning Jacket. Así en inglés suena muy bien, con mucho estilo. En español a lo mejor suena un poquito más Mi Chaqueta Mañanera. Pero My Morning Jacket es un grupo que yo descubrí hace unos pocos años, unos poquitos. Y cada vez que lo escucho me gusta más. Y cada vez que descubro una canción nueva, pues me gusta más que la anterior. Es un grupo que siempre va en ascenso, como podéis comprobar, con esta canción que se llama Gideon, My Morning Jacket. Como os habíamos anticipado, hoy tenemos con nosotros a Silvia Pérez Simón, buenas tardes otra vez de nuevo. Buenas tardes, Antonio, Rafa y Juan Pedro. Espero que te encuentres a gusto aquí y que quieras volver en otra ocasión, como la mayor parte de las personas que nos visitan. Estoy segura que sí. Sí, de momento es verdad que uno llega con el acelerón de las prisas, pero ahora ya, pues eso, deseando relajarme, compartir. Esto es un espacio de relax y aunque el tiempo en la radio es totalmente contundente, lo manejamos con cierta tranquilidad. El apellido de la madre pesa bastante porque tú, alter ego, la manera artística, recuperas ese Simón. Sabes que hay bastante invisibilidad en el segundo apellido de las personas y que la mayor parte de la gente, pues casi casi nos referimos a los demás simplemente con nombre o como mucho nombre y primer apellido, pero tú ahí has hecho un guiño. Jolín, esto no me lo esperaba. No lo hice conscientemente. Escogí ese segundo apellido por la sonoridad. Supongo que también soy consciente de ese ascendiente judío que tiene el apellido. No sé por qué me siento un poco identificada con eso. Eso sería para otro día explicar poco por qué siento esa conexión, aparte de que está en el apellido. Pero digo, sobre todo fue por la sonoridad. Pero es cierto que mi padre, cuando vio que no ponía Silvia Pérez, jolín, dijo, ay, ¿qué ha pasado aquí? Y digo, bueno, yo sigo siendo Silvia Pérez, soy Silvia Pérez Simón, que son los dos apellidos, pero para el aspecto musical, pues escogí Alma Simón, ¿no? Me gusta mucho la música negra y en inglés alma es soul y bueno, me gusta mucho la potencia de esa misma palabra, ¿no? Vamos a hablar de palabras, del verbo, ¿no? De todo lo que significan muchas veces sin que seamos conscientes, pero ese significado está ahí y me gusta mucho esa palabra y Simón, pero fíjate, ¿y por qué no? Pues también reivindicar lo materno, si todo lo que podamos reivindicar hay que reivindicarlo. Esta pequeña bio que tenemos, eres una artista polifacética, muy creativa, te dedicas a la comunicación, también a la literatura, haces guiones, poesía, que ahora vamos a pasar a esta parte, guiones en los propios cómics, fanzines, a la música, con tu voz especial para el soul y el blues, como acabas de decir, y además a la gestión cultural, la divulgación y la educación, y de profesión, antropóloga. Abrumadísimo estoy. Bueno. Chicas muy preparadas y siempre exigiéndose a tope. Y los chicos, pues con esto ya me vale y me lanzo. ¿Eres consciente de esa realidad? No sé si por la experiencia que me ha venido, por la que me ha ido llevando la vida de trabajar en grupo, no he ido mirando esa confrontación. Que no me he parado a pensar las chicas esto, los chicos lo otro. Me he ido encontrando, sí que eso sí te lo voy a reconocer, a la hora de que confiaran en mí para responsabilizarme de ciertos proyectos con algunas personas, otras no, sin ningún problema, aunque haya sido mujer. Entonces cierta reticencia me encontré en concreto en un proyecto de cómic, pero luego se habló y todo fluyó bien. Pero por hecho de ser mujer, en comparación con otro compañero que sí que había estado coordinando unos cómics dentro de un grupo que teníamos, pues costó de primeras, ¿no? Y me sorprendió y lo expuse que yo ya había coordinado otras publicaciones dentro del ámbito de la antropología y se entendió y salió adelante. Es la única vez así que yo he notado un poco pues como esa oposición, hombres, mujeres. No, pero me refería más a la autoexigencia femenina. Entiendo. Me he ido por ahí por buscar ese ejemplo donde yo he visto esa oposición, porque en cuanto a la autoexigencia, no me había... Mira, ten en cuenta que ahí me pone un poco el tema científico desde la antropología. Me cuesta generalizar. ¿Es posible que eso exista? No lo sé. Yo sí sé que yo soy muy autoexigente, conozco a más mujeres poderosas o muy valiosas y que son muy autoexigentes, pero no me había para pensar verdaderamente. Te he creado una nube. Sí, no sé, tendré que valorarlo, no sabría decirte ahora mismo. No era mi interés. Ahí te arriesgas aquí. Yo creo que a debatir, me encanta. Dado que no te gusta generalizar, vamos a concretar. Y la poesía, tu poesía podría ser pues el primer ámbito en el que podemos entrar. Según he podido leer, tienes un poemario que fue finalista en el Euforia 2023, que se llama Ida y Vuelta. ¿Qué nos podrías decir? Yo he sacado aquí unas líneas que habla como de compañías y despedidas, tiempo, cambio, permanencia, pero esto queda un poquito abstracto. No digo que expliques la poesía, pero trasládanos cuál es tu idea sobre la poesía y sobre tu poemario. Este poemario se gestó a lo largo de muchos años y de esas experiencias de desamor. Entonces cuesta explicar lo que uno escribe porque está muy basado precisamente en eso, en esa experiencia, en esos sentimientos. Claro, no son sentimientos escritos en bruto, sino que pasan a través de una reflexión. Quizá os sirva para dilucidar un poquito el poemario, en qué consiste. Bueno, pues tiene tres partes. La primera es una síntesis. Yo he ido quitando un montón de poemas, los descarté. Otros ha sido revisar, que ya hablaremos del proceso creativo en ese aspecto, ¿no? Hay una primera parte que se titula Uno ama, pero uno no sabe quién es, que es esa reflexión sobre la identidad, cómo se construye uno a través del otro, cómo uno se conoce. Se conoce, se desconoce, por eso es ida y vuelta, ¿no? Porque es como, es que es un pulso constante, ¿no? Ese tour de force entre la otra persona, uno, quién puede más, quién es capaz de sumar más, o cómo conseguimos entre todos hacer algo que tenga sentido, ¿no? Y muchas veces no lo tiene. Quizá de ese desamor, de esa búsqueda de sentido, construyendo un camino con otro, pues está esa primera parte, ¿no? Pero no es solo en el amor de pareja, sino que también ahí he volcado poemas sobre la relación con otros seres queridos, como mis abuelos, con alguna figura como son mis abuelos, o incluso familiares más cercanos, explorando el tema incluso de la enfermedad mental. Pues eso, un poco esa primera parte. Y luego, pues digamos que de esa desazón, luego nace esa segunda parte que se llama Estancias. Porque creo que es muy importante, pues, ese parar, ¿no? Ese contemplar para poder entender todo lo que hemos vivido. A través de las propias estancias, a mí me ha servido mucho para escribir. Yo necesito ese detenerme y no pensar en nada, ¿no? Y eso es lo que me inspira. Y a raíz de ahí, pues uno revive un poco, reconstruye por lo que ha pasado, le empiezas a dar sentido, ¿no? Pero es un poco alejarse de ese mundo ruidoso que está afuera y conectar con el silencio. Y por eso esa segunda parte se llamaría Estancia. Y luego una tercera parte que habla de ese ir y volver, un poco sintetizado. Todos un poco ir sacando esas conclusiones. De este poemario, que aquí siempre ponemos en apuros a todo el mundo que viene, si te pidiésemos que nos leas. Sí, sí. ¿Alguno de ellos sabrías ahora mismo cuál? No. O sea que Rafa puede abrir por cualquier página y decir, este me gusta. Prefiero, pues Rafa, aunque sí que me permite. Eres el brazo ejecutor. Sí, pues estoy ahora con la tercera edición. Si me permites, Rafa, escoge de ahí el que quiera. Y entonces de ahí, si me permites, te leo ya el poema con algún retoquillo que a lo mejor tenga o no. Hay algunos que no he tocado, pero tú escoge el que quiera. ¿Y las ilustraciones del libro? Agradezco también que lo digas, eso me gusta siempre tenerlo presente, porque fue una colaboración totalmente desinteresada de un chico con un talento tremendo que se llama Alberto de Alcáceres. Yo le dije en una tarde que yo quería reflejar, pues, ese tema de la permanencia y al mismo tiempo el paso del tiempo con flores secas. Me gustaba la elegancia que tienen, me gusta la elegancia que tienen y al mismo tiempo esa contradicción, ¿no? Que es como permanecen y al mismo tiempo ya no es lo que eran, ¿no? Le pasé algunas imágenes y esa misma tarde me pasó varios bocetos en acuarela. Digo, Jonín, es que has dado justo con lo que quería. Fantástico cuando encuentras personas así, ¿no? Con ese talento y que consiguen conectar con lo que tú quieres, ¿no? Alberto de Alcáceres, búscalo porque sigue haciendo cosas muy chulas. Y la fotografía de la portada es de mi primo, Jesús Simón, que es fotógrafo profesional. Su empresa se llama Simón Producciones y yo lo mismo, le pedí algo relacionado con la naturaleza. Quería que se reflejara ese fluir de las cosas, pero también algo que fuera luminoso, ¿no? Un sentido un poco optimista. Porque así es un poco el giro del poemario, aunque refleja partes oscuras por las que uno, momentos oscuros por los que uno pasa, ¿no? Pero hombre, que refleja un poquito de esperanza y pues un poquito de esa luz la pone con esa imagen del pantano de Borbollón, allí extremeño, total. Con mi sobrina, no está mi sobrina Lara y Ángel, no están, pero está mi sobrina Paula. Pero tiene unos degradados azules que recuerda casi al Mediterráneo griego, sí, es brutal. Sí, tiene sí, todos sí. Los tonos del azul. Sí, también tiene mucho talento. Bueno, a lo mejor está feo que lo diga porque es mi primo, pero si no, es así, no. Ahí está la portada que llama la atención, ¿eh? Me gusta bastante. Tiene fuerza. Sí, tiene. Me parece que Rafa... Tengo poema. Ha elegido ya poema. Venga, dime. Tengo poema. Ah, pero ¿lo vas a recitar así de memoria? No me lo sé, pero lo tengo aquí. Ya ha dicho que lo iba a mirar, ya el truco ya no vale. Mi memoria es un desastre. He encontrado uno que además pone aquí segundo premio del concurso internacional de poesía Huellas. Sí. Y me gusta lo que cuenta. Guay. Se llama Más que nosotros. Perfecto, voy a ello. ¿Te lo dejo o no? ¿Lo quieres aquí? No tenemos, como se dice en los programas de serios, una musiquita de fondo que acompañe mientras. Seguro que sí. Hay una además que se llama Fondo Poemas. espérate, a ver si la encontramos. Vale. Comentabas el tema de la creación de la poesía. Cuando vienen por aquí gente que crea canciones, también le preguntamos por el procedimiento, pues el a bote pronto, estoy en el baño y escribo en una servilleta, no sé, esas cosas. ¿Tú tienes método o tienes tipo volcán que hay erupción? Lo mío es que me viene desde niña. Es que a mí me encanta escribir. Y es como una inspiración constante. Es así. O sea, yo sería feliz todo el día escribiendo. Lo que pasa con esto, haberme montado una empresa, pues al final no dedico todo el tiempo que quisiera de momento. Estoy en los inicios. Mi empresa se llama Comunicar con Alma y quizás forma parte de ese compromiso con las cosas que hago. De esa parte final de ese proceso creativo, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, pues eso, o sea, yo como escribo desde niña, se me ocurre una idea y me pongo a escribir y no me resulta difícil que me vengan las ideas. Cuando he dado charlas y tal y me acuerdo algún niño y me ha preguntado, ¿y con qué te inspiras o qué piensas? Digo, pero si es que tenemos que mirar alrededor. Volvemos a esa segunda parte del poemario de estancia. Tú te paras un poquito, prestas un poco atención, pero parar de verdad, no estar pensando, me aburro. Si estás pensando en que necesitas satisfacerte constantemente, tienes ahí, es verdad que tenemos ese mono desentrenado, ¿no?, en la cabeza, que no sé si decía Santa Teresa, que decía que teníamos ahí ese mono loco. Sí, un run run ahí. Ese run run, que no estamos entrenados, y ahora con las pantallas quizá mucho menos. Pero aunque sea quedándote obnubilado, fijándote en un detalle, probar esa forma de atención, tu respiración cambia, ese ritmo cardíaco, ahí empiezas a darte cuenta que todo te puede inspirar. Mirando el paisaje, mirando la belleza que hay en cada lugar. Sí, lo que pasa es que hay que saber mirar. Y no todo el mundo mira de la misma forma y luego lo traduce a una expresión. Claro. Ya tenemos ese fondo musical. Dale. Se me ha olvidado cómo se llamaba el poema. Vale, pues el poema se titula Más que nosotros. La vida, en cada instante, es río que nos lleva. Este momento contigo, este acompañarnos, casi dormidos, habla por mí y por ti. Hace de ambos cuerpos sin historia, fundidos en la luz. Esta tarde no soy yo ni tú. Somos más que nosotros, todo aquí. Qué chulo. Gracias. Sabes que los poemas los escuchas y los tienes que complementar leyéndolos, porque hay como dos, yo no sé si el cerebro comparte de manera diferente, la manera que te entre no es lo mismo. O sea, tú lo has hablado, generas una atmósfera y luego al leerlo complementa la idea. No de intentar saber de qué va, sino lo que te transmite. Son diferentes. No hay nada como que lea el poema quien lo ha escrito. Bueno. Porque ahí yo creo que ese significado de las letras es como realmente llega, ¿no? Porque a veces cuando lees poesía, incluso la relees, ¿no? Para decir, ¿lo estaré leyendo bien? Alguien que ha escrito un poema es quien te lo lee, pues bueno, tiene bien claro esas pausas, dónde hacerlas, cómo entonarlo. Con la entonación pues se le da un sentido especial, ¿no? También. No sé si te pasa a ti a lo mejor también como petisa al escucharlo de alguien y si ese alguien es el autor del poema en sí. Pues ahí os diría dos cosas. La primera es que a mí, de pequeña y durante bastante tiempo, me ha dado vergüenza leer las cosas que escribía. Me daba vergüenza escucharme. Sí. Luego, bueno, me he dado cuenta, quizá a través de cantar, la capacidad que uno puede tener de transmitir con la voz, ¿no? Sin embargo, la segunda cosa que os quería decir es que, a ver, yo entiendo que un buen poema está bien escrito, valga la redundancia, si tú marcas bien las pausas, para que el lector sepa eso, dónde parar y dónde un poco enfatizar, ¿no? Es cuando ya el lector se mete un poco en lo que es el poema, cada verso, y ahí la lectura puede transmitir más otra persona que el propio escritor, ¿no? Quizá en esa reinterpretación, pero bueno, siempre un poquito marcadas las pausas y con ese intentar acertar con la palabra exacta, que ya ese es el reto que se tiene que marcar un poeta. Facilito, ¿no? Seleccionar entre este rico vocabulario que tenemos en el castellano. Silvia, pues yo creo que podemos cambiar de traje, si te parece, una vez que ya, pues en este ida y vuelta de Silvia Pérez Simón, de editorial propia. Sí, bueno, a ver, eso empezó. Lo digo por si la gente quiere conseguir el poemario, ¿dónde puede adquirirlo? Lo voy a subir a Amazon y contactando en mi Instagram mientras consigo subirlo. en mi Instagram o en mi página web, comunicar con Alma, lo puedo enviar, pero bueno, es que lo quiero subir a Amazon enseguida y que también pues puedan disponer de ello. Vale, nosotros intentaremos empujarles para que compren antes de que esté en Amazon, que no somos muy amazonistas. Luego ahí es una opción bastante fácil, no hay ningún problema. Claro, de momento hasta que vaya explorando posibilidades. Sí, sí, inicialmente sí, sí. Se publicó con una editorial, pero a veces las experiencias con las editoriales, ya. Por suerte no siempre, son como nos gustaría, entonces reconozco que yo ahí di el paso a publicarlo yo después. Te decía que cambiamos el traje y ahora te podrías poner el traje de escritora en el sentido de pues libro, fanzine. La parte del fanzine, cuando lees que todavía personas que siguen trabajando o que están con fanzines, dices, joder, en esta época tan atrevido cuando puede ser un fanzine digital, sí, pero el fanzine siempre tenemos una mirada muy romántica a los fanzines. Sí, el fanzine es un poco un reto, nunca sabes qué lector vas a tener, en realidad tampoco sabes seguro, ¿no? Como cuando tienes otros proyectos. Es un poco minoritario y influye, claro, también, como todo, la distribución que se le dé. Comenzó siendo underground, o sea que ahí lo que no se podía decir ni escribir salía ahí y casi con máquinas que lo imprimían en casas. Eso es, y tiene ese aspecto como más libre, no más que una revista, tiene ese aspecto más libre y más creativo. Mira, curiosamente el primero que hice fue al amparo de una universidad, la Red Internacional de Universidades Lectoras. Una de las personas que está al frente, que es Eloy Martos, es un genio y os invito a que curioseéis la barbaridad de textos que tiene publicados sobre leyendas, está congresos cada 2x3, es verdadera eminencia, tiene una gran capacidad académica y no le importó, vio pertinente, venga, vamos a hacer un fanzine. Lo hice en colaboración con otro docente de la Universidad de Valencia, lanzamos la convocatoria a través de escritores.org y entonces participaron personas de distintos países y hubo una selección de textos, quisimos incluir cómics, fotografía y collage, poemas y relatos. Ahí fuiste coordinadora del sí, fanzine, ¿no? Yo en realidad en los dos fanzines he sido coordinadora. Que por decirlo, perdona, según tengo yo entendido, hiciste harto en 2016 o coordinaste 20 y tantos en 2020 y amanece que ya es hora en 22. Sí, amanece que ya es hora y el fanzine 20 y tantos, es verdad, ya no me acordaba del harto. En el harto en el harto sí que he sido colaboradora, ahí no lo he coordinado. En el fanzine 20 y tantos y el fanzine rural amanece que ya es hora, ahí sí he coordinado. El segundo, que es el fanzine rural amanece que ya es hora, coordiné porque era dentro de un proyecto educativo de animación lectora y tenía alumnas de distintas localidades del entorno rural y yo quería poner en valor precisamente eso, los entornos rurales, que la gente que vive allí reconozca su propio valor como patrimonio humano que allí existe. Y muchas veces hay un complejo, no reconocer, por lo que decimos, ¿no? Como no miramos, no reconocemos la belleza que tenemos presente, pues a veces miramos como con admiración a la ciudad, sigue habiendo esa diferencia, ¿no? Y jolín, en los pueblos, por la calidad de vida que hay, los paisajes, la arquitectura, las fiestas, pues todo, ¿sabes? Y entonces yo quería que ellas seleccionaran elementos que quisieran contar. Entonces, pues hubo una chica que mencionó unas piedras donde jugaba su niño, que eran piedras volanderas, y sencillamente resbalaba por ahí y tal. Pues una habló de eso, otra de cómo hacer jabón tradicional, otra habló del mundo de los sueños, porque la chica tenía ciertas capacidades extrasensoriales. Entonces me gusta que todo eso se pueda, porque es un poco locura, ¿no? Unas cosas claro, y otras. Eso y todo es eso fanzine. Se puede juntar en un fanzine, ¿eh? Bueno. Y además pues con ese sentido de reivindicar lo rural, ¿no? Y el título está claro de dónde viene, ¿eh? Porque aquí somos amanecistas. Es que menuda locura de película, total, cómo no inspirarse en ella. Ensayo no llega a escribir, sí que tengo varios artículos académicos publicados, otro tipo de escritura que ya no es puramente literaria. Tengo pues artículos académicos escritos sobre arquitectura popular, alimentación, fiestas populares, explorando un poquito el tema del patrimonio desde las distintas áreas, también las leyendas y también la fotografía rural. ¿Leyendas extremeñas? Pues las leyendas de Nicaragua. Ah, vale. Y eso bueno, podría... Eso da para otro, otro lío. Para pues yo creo que ya tenemos el pie casi en el cómic y en esa cita que decíamos que tal día como hoy, de 1917, se publicó el primer TVO en España. De ahí pues, se pensó que podía ser el día adecuado para que fuera hoy el día del cómic. Y que tú estés aquí habiendo trabajado tanto en el tema del cómic, que es una coincidencia que no ha sido buscada, porque yo me he enterado de lo del cómic hoy y, como podéis comprender, una entrevista así se pacta un poquito antes. No te voy a poner a decir qué quieres más, a papá o mamá y esas cosas, por supuesto que no. ¿Te sientes cómoda en el mundo del cómic? Sí, porque es muy visual. Yo creo que ahí, encontrando esos nexos entre la poesía y el cómic, yo pienso mucho en imágenes y lo encuentro en los dos lenguajes. Cuando escribo, claro, a mí me inspira mucho, pues como os decía antes, ¿no? La belleza. Encuentro que unes, ¿no?, un poco las piezas de lo que más te gusta y esas metáforas, ¿no? Es todo visual. Y en los cómics, pues también, ¿no? O sea, yo tengo más o menos claro qué quiero mostrar en imágenes y yo se lo escribo viñeta por viñeta, se lo redacto al dibujante y así vamos construyendo los cómics. Qué bueno, estaba flipando según lo decías, porque tú te construyes un storyboard de imágenes y ya tienes ahí el dibujo y como se te da mejor, según has dicho, el tema de la letra, lo vas guionizando. Sí, así es. Así funciona. ¿No te ha sucedido al revés? Que te den o que te cuenten la idea gráfica, incluso que te la muestren, y que tú ahí tengas que incluir los diálogos, o bueno, independientemente de que pueda modificarse, ¿no? Pero decir, bueno, la historia va por aquí, te enseña una serie de dibujos y eso es lo que te marca un poco las pautas para que de escribir el texto. Pues mira, me ha pasado como unos experimentos con Cándido Ollas, de extremeño, un compañero dibujante también, que también tiene bastante talento, que propuso el juego de que él había hecho varias ilustraciones y nos dijo que el escritor quería escribir algo que le inspirara esa imagen. Era como una especie de duende, pero no fue cómic, fue pues un relato. Y luego también con otro relato, ya fue un poco rizar y rizo, pero bueno, ahí sí que partía de la letra, ¿no? Pero, o sea, yo escribí un relato describiendo un personaje, luego hubo un dibujante que hizo un dibujo sobre esos relatos y luego hubo un escultor, o sea, que hizo una escultura sobre esos dibujos. Esos dos experimentos lo hemos hecho. Pero que alguien me traslade, ah, pues sí, también me ha pasado. Me estoy acordando ahora, me pasó con un compañero dibujante que me propuso una idea sobre el tema de la migración y demás, hacer un cuento infantil, porque él tenía ya la idea, pero no acaba de salir y tal, y dice, mira, a ver, ¿qué crees que podemos hacer? Yo le pasé unos guiones, y lo que pasa es que al final, estar en este barco, no siempre salen todos los proyectos, y hay que acostumbrarse a que eso pasa, y hay que seguir adelante. Entonces, por ejemplo, ese proyecto pues no salió, pero es verdad, ya no me acordaba, sí. Pues proyectos en el ámbito del cómic tienes bastantes. A ver si alguno no te acuerdas, y yo te lo voy a decir porque me lo he apuntado aquí. Sí. Tienes un Extremadura siglo XXI. Hicimos distintos autores como una reflexión en cómic sobre cómo veíamos Extremadura en el siglo XXI. Además tienes algo infantil juvenil, puede ser El dragón de los sueños de 2017. Ya no sé si lo coordinado, participado, el guión, los dibujos, la música. ese fue en todos los demás, o sea, yo los que he coordinado ha sido los dos fanzines, algún proyecto académico y hay otro que ahora os digo ahora, pero los demás han sido colaboraciones. O sea, por ejemplo, este que me estás comentando, el de Dragón de los Sueños, ese ha sido yo, una escritora más, con más compañeros dibujantes, que algunos son autores completos, que es decir, hacen el dibujo y el guión, ellos tienen su idea y ellos mismos se lo guisan y se lo comen. Y en mi caso, pues yo soy guionista y trabajo con dibujantes, y a veces el dibujante entinta también y otras veces no, otras veces somos hasta tres. Guionista, dibujante y la persona que entinta. Pues claro, tiene que casar todo eso y a veces no es fácil. Estamos aprendiendo sobre los intestinos del cómic, porque también veo que tienes en 2021 La oscuridad tras el faro. La portada me gustó. Esto se hizo, bueno, con la asociación Estreveo, al igual que bastantes de los que mencionáis, ¿no? Estreveo, perdona, es una mezcla entre Extremadura y Tebeo, entiendo, ¿no? Sí, así ¿no? es. Vale. La asociación extremeña de amigos de cómic. Tienen una propuesta que es cada año impulsar algún autor extremeño, y aquí le propusieron a Janet Fernández que sacara un número de 25 páginas. Siempre cada año son 25 páginas. La portada es en color y el interior es en blanco y negro. Yo se lo agradezco un montón. Janet es un solete y además, pues como veis también, es genial. Esta chica estudió Bellas Artes, está de profesora en un instituto, pero bueno, también es súper creativa y me propuso que hiciera el guión con ella. y yo pues feliz de la vida. Entonces barajamos varias posibilidades porque ella también tiene cuentos infantiles y estábamos entre lo infantil y el terror y al final como nos tiran las dos cosas, pero al final optamos por esta historia de terror y fue chulo porque además de esta historia era un poco un reto que yo quería combinar el terror paranormal pero con el terror de lo cotidiano, ¿no? Y qué hay más terrorífico que una mudanza y las obras en casa y ahí la familia ahí peleándose o una pareja, ¿no? En este caso, porque hice dos guiones y le di a elegir, pregunté a gente, ¿cuál os gusta más, el de la familia o la pareja? Me dijeron el de la pareja y se quedó con la pareja. Qué bueno, por duplicado. Pero siempre con la base esa del faro y de las mudanzas y en los ruidos. Los ruidos, yo es que ese es un punto débil mío, como necesito silencio para escribir. Yo el tema de los ruidos lo llevo fatal y entonces pues me imaginaba, de ahí que imaginé a una chica pues que con su pareja se mudan a un faro, por circunstancias pues tienen que estar ahí mientras se están haciendo las obras, empiezan a pasar un poquito de cosas extrañas y no cuento mucho más que mi madre dice, no cuentes tanto, no. Pero es el tema de los ruidos de las obras que ya no puede ahí concentrarse, todo eso, cómo contar el ruido, no lo sonoro en lo visual y aquí ella pues hace experimentos, está chulo, a ver si sacamos una segunda, me encantaría. Por eso este es María y Miguel en un relato de tierra, mar y ruido. Sí, ahí. Qué bueno. Y al año siguiente, en 2022, ¿también participas en cuentos clásicos de terror y fantasía? Sí, todo esto ha sido desde la asociación Estreveo. Y ahí también vuelves a hacer otro guión, colaboras. Sí, un montón. Sí, han sido todo colaboraciones de guiones. Gracias a que existe ese tipo de organizaciones, ¿no? Pues yo empecé a tener esos pinitos en el cómic. Yo empecé a escribir desde niña y escribía cuentos o poemas, ¿sabes? Entonces no pensé que me iba a dedicar al mundo del cómic, porque eso ha sido una cuestión también de educación, sobre todo de un amigo mío, Pedro Arroyo, que me abrió los ojos a ese mundo del cómic, que a las mujeres no nos habíamos quizá acercado tanto, porque estaba muy vinculado con los superhéroes y el manga, incluso para el público general todavía está muy vinculado a ese género de cómic, pero es que también hay un género costumbrista y género divulgativo de terror, en fin. Pues ahí decidí explorar ese mundo, todas las posibilidades que ofrece. Estoy siendo bastante feliz escribiendo cómic por todas esas posibilidades visuales. También he hecho guiones audiovisuales, he podido participar en algún documental y uno se va moviendo a ver qué nos va deparando un poco la vida, ¿no? Pero sí, sobre todo muy orgullosa también del cómic Mujeres Extremeñas Ilustradas. Ese lo íbamos a dejar para después. Vale. Me gustaría saber, hablando de todo este mundo del cómic, esa evolución que ha experimentado. Cómic, el TVO como tal, pues siempre se consideraba algo infantil. Ahora mismo, la llamada novela gráfica es una herramienta muy válida y muy, muy interesante a nivel incluso de educación, de formación, de darle a la gente cultura, gente que a lo mejor no le gusta la lectura, ¿no? Que se aburre simplemente con un libro lleno, una página llena de letras. ¿Qué te parece esa evolución que ha experimentado el mundo del cómic y cómo encajas tú ahí? ¿Cómo la utilizarías? Pues me encanta que hayas hecho ese resumen tan bueno de esa trayectoria, un poquito que afortunadamente ha sido ascendente con ese reconocimiento que va teniendo el cómic, el TVO o novela gráfica. Tiene ese título ahora como un poquito más, que le da un poquito más de prestigio, que es el prestigio que merece, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, pero ¿y tú qué has escrito? No has escrito cómic. Pero ¿y qué libro? Digo, perdona, vamos a ver. Escribir un cómic tiene un mérito en sí mismo, porque no es un dibujo por un lado y un texto por otro. Es intentar unir dos artes en uno, ¿no? Y tiene, pues, como digo, ese mérito en sí mismo, con ese reconocimiento a la novela Mouse, ¿no? Con ese Pulitzer, a partir de ahí empezó a coger fuerza, ¿no? Y a ser un poquito más conocido este tipo de publicaciones entre el público en general. Me parece genial, porque efectivamente tiene un potencial tremendo. Estamos en una era todavía, pues eso, muy, muy visual. Y claro que me doy cuenta de ese valor, ese uso educativo que se le puede dar y que cada vez se está dando más. Y siempre he apostado por ello también. Cuando he tenido ocasión de hablar del cómic, lo reivindico, ¿sabes? Porque es verdad que, por ejemplo, ahora mismo en un cómic histórico, te puedes ahorrar páginas y páginas. Imaginaos, vengo del mundo académico, que es súper riguroso. A mí, el saltar a la fantasía, escribir otro tipo de cosas, no ha sido fácil, pero digo, ostras, qué libertad. Pero habla sobre cómics históricos. Cuéntale a una dibujante de cómics históricos, que me acuerdo, May, hablando sobre uno de los cómics con Cascaborra Ediciones, la chica dice, ¿cómo sufrí con ese cómic? Porque claro, no puedes... Licencias, no hay licencias. Y claro, tenemos que seguir educando a los lectores para que, jolín, que se acerque a estos cómics que incluso están gratis en digital, jolín, o que a lo mejor no cuestan tanto. O sea, el talento de los dibujantes que hay y toda la información que hay detrás de un dibujo, que era lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, eso en un cómic histórico tú ves cómo se viene visten, las viviendas donde está ambientado, las distancias, hay tanta información ahí que te ahorras, ¿no? Páginas y páginas y que tiene todo ese valor que tiene, ese potencial que tiene más. Has dicho algo muy interesante, o sea, el valor de una imagen. Yo no sé, me ha venido a la mente esa viñeta, con este caso concreto, ¿no? Que siempre me impacta muchísimo, de El Roto en el País. Es una imagen, un dibujo sencillo que va directo a la vista y al corazón, ¿no? A la hora de denunciar una situación, una actitud, una injusticia, el valor de una imagen. Así es, sí. Y las descripciones, que describir tres páginas en una viñeta es una maravilla. Vamos a hacer un pequeño receso musical, porque te hemos encontrado por ahí haciendo un cover, pero voy a dejar caer antes 9 nombres y luego decimos la relación que hay entre ellos, ¿vale? Dulce Chacón, Olga Ramos, Leoncia Fernández, Julia Mayoral, Florinda Chico, Carolina Colorado, Asunción Cano, Ángeles Durán y Vicenta García Miranda. Estas 9 mujeres están conectadas y lo vamos a saber hoy aquí, después de una intervención tuya callejera, temazo, cantado maravillosamente por nuestra polifacética artista. Escucharte en la calle, además era en Extremadura y era en un certamen de cómic que nos estábamos riendo porque te estaba preguntando si habías ido allí en calidad de qué. Ahí uno de los días fui a hablar sobre los fanzines en Extremadura y otro día pues fui a cantar. Qué bueno. Y ahora, Silvia, tal y como hemos dicho antes de la canción, ¿qué tenían que ver esas 9 mujeres extremeñas que estaban todas vinculadas y que tiene que ver con ese cómic. El libro Mujeres Extremeñas Ilustradas se me ocurrió hace unos años y tras mucho trabajo al final conseguimos sacar adelante esta obra con la Consejería de Igualdad y Portavocía. Está disponible para su descarga gratuita en la página Educar en Igualdad y en la de la Junta de Extremadura, y participaron en ella distintos dibujantes y guionistas extremeños. 14 compañeros en total fuimos. Gol, Carlos Correia, Marce Parra, Lola Aragón, Pau Guerra, Rosaura Rombo, Clara González, Sara Herrera, David Cercas, Pedro Arroyo, Mar Gallego, Carla Flores Jordán y Fran Aguilera. Una alegría haber trabajado con este equipo de currantes y de talentos. Las mujeres que escogimos iban desde la rama científica a mujeres que trabajaban en el hogar, a rama artística y del ámbito político. Son María Ángeles Durán, catedrática de sociología con más de 250 obras publicadas, que aborda el tema del cuidadoriado, que es el valor económico y social del trabajo de la mujer en el hogar. Julia Mayoral, la primera alcaldesa de España, nacida en Alange en 1930. Vicenta García Miranda, poeta romántica del siglo XIX, nacida en Campanario. Carolina Coronado, poetisa, novelista, ensayista, también dramaturga, que nació en Almendralejo en el siglo XIX y también tuvo un papel muy importante en el romanticismo y reivindicando el papel de la mujer y otras causas sociales. Al igual que Dulce Chacón, no solo muy conocida por su obra novelística y de poesía del siglo XX, sino también adalid de los derechos humanos. Olga Ramos, la reina del cuplé, de nuevo siglo XX, actriz, cupletista y violinista, nacida en Badajoz. Luego Leoncia Gómez, trabajadora doméstica y vendedora de periódicos de siglo XX, muy conocida en Cáceres, porque tiene una escultura en el centro de Cáceres, es muy frecuente que los turistas pues se hagan selfie con ella. Entonces queríamos que se conociera bien su trabajo, su compromiso, trabajando, dedicando su vida a sostener un poco la cotidianidad de este hogar y de esta familia para la que estuvo trabajando casi toda su vida. Florinda Chico, actriz de Don Benito del siglo XX, y Asunción Cano, fotógrafa rural ambulante del siglo XIX de San Martín de Trebejo, a la que tuve el honor de entrevistar y que es una persona entrañable, y lo veréis en las páginas del libro. Os lo recomiendo porque, bueno, creo que conseguimos ese objetivo múltiple de impulsar el cómic, promocionar artistas locales y homenajear a estas mujeres extremeñas que bien merecido lo tienen. Ese homenaje y ser conocidas y queridas por todo. Estábamos esperando a José. Bueno, preséntale tú, aunque no esté. José Arango es mi compañero, es un chico fantástico, viene de Colombia, tiene ya un disco de jazz publicado, compuesto por él, y sigue trabajando en el terreno musical, que tampoco es nada fácil. Juntos tenemos el dúo Simón y Arango, hacemos versiones así con ese toque jazzy. A pesar de ser joven, da gusto escucharle cómo se adapta, cómo nos vamos acoplando ahí en cada canción, improvisamos y es un verdadero placer tocar con él. Os lo recomiendo también, José Arango. Cierto, os he visto actuar en directo y el empaste es maravilloso, además en unas versiones geniales. La pregunta esta que te voy a hacer es obligada. Siendo tan creativa con las letras, ¿no te has atrevido a componer canciones? Ya sé que vienes aquí con mucho y encima nosotros diciendo ¿y por qué en esto no has? ¿Y por qué? A ver, somos un poco cabroncetes, hay que reconocerlo. Tómalo desde el cariño, simplemente porque nos gustan tanto las versiones como los originales. Joder, eso, a ver, que yo aprecio mucho además eso, ¿no? Creando, aprecio mucho que se valore ese trabajo. Y siento decir que no eres la primera persona que me lo dice. Ya me lo han dicho en más presentaciones de libro y demás. Y claro, pues de nuevo no es fácil, porque son colaboraciones. Alguna persona le propuse, digo, oye, ¿qué te parece si hago algún tipo de poema? Pero es verdad que mis poemas, como habéis visto, son poemas de verso blanco, no tienen rima, que podría adaptar un poco, y de hecho lo he hecho. Pero bueno, pues yo qué sé, al final aquí es que te tienes que ir dejando llevar, porque no todo sale. Es verdad que he probado, lo que sí tengo es grabado un villancico, escribí un villancico porque iba a hacer, sencillamente iba a hacer una colaboración con una compañera pianista, Ana Ortiz Bienken, además productora musical, que está siendo bastante reconocida. Me propuso, y dice, ¿por qué no componemos nosotros? Porque ella compone. Y digo, pues oye, pues fenomenal, escribí un poema, y ella le puso música y lo hiciste un

Cáceres. Como yo. Ay, qué bueno. ¿Pero de dónde eres? Exactamente cerquita de Trujillo, Plasencuela, pequeñito. ¿Y tú? De la zona de Sierra de Gata, ¿no? Sí, sí, sí. Pues aquí conversaciones de los extremeños. Juntándonos en Madrid. Hay que juntándonos en la radio, que es un buen lugar para pasar un buen rato como este, que esperamos que te lo hayas pasado con nosotros bien. Y nosotros seguiremos dándole voz a, si podemos, a todas tus manifestaciones artísticas. Y ya sabes que te iremos pidiendo cosas, contenidos, que siempre es un gusto que se colabore con nosotros. Pues ahí estoy, yo de verdad que encantada. La verdad es que sí que me calma un poquito. Sí, me sí. He desahogado también visto? Cantando. Como es una zona de relax y no es un spa. Sí, sí, sí. Jo, qué maravilla la radio. Os agradezco mucho que nos deis este espacio a mí y a más mujeres, personas, pues para que hablemos de nosotros mismos, que a todos nos encanta. Sí, no, no, y además fíjate, se ha pasado prácticamente una hora, así. Sí, y también es digno de admirar vuestro trabajo, que me imagino que tampoco es fácil en estos tiempos que corren. Bueno, no. La cultura. Hay que seguir ahí adelante, remando todos. Teniendo enfrente a alguien que contesta y aporta todo lo que nos has traído tú, es muy fácil. Nos vemos obligados a seguir ahí apretando, ¿eh? Muchas gracias, un placer. Lo mismo digo. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros y vamos a terminar con este cover que haces de Fever. Made. just were born to make you fever. But I hate your sound to make the game you fever. When you can sing fever and live under fever. Después de despedir a nuestra invitada, a Silvia Pérez Simón, Alba Simón, para aquellos que la busquéis en redes y queráis escucharla cantar, o en otra de sus facetas como autora de textos de cómic, escritora, poetisa, bueno, pues un buen rato que hemos pasado con ella. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Vamos con ese disco del mes de marzo, que está aquí amenizándonos cada lunes Jeff Espinoza y los Gypsy Runners con este último álbum que han editado llamado Lost Dogs of the Universe, los perros perdidos del universo. Y escuchamos en esta ocasión un tema que ha seleccionado con esos oídos avezados y tan oídos inteligentes, podemos decir, maestros que detectan las buenas canciones según suenan. Esos oídos que solo los tiene Juan Pedro, mago de los controles, nos recomienda escuchar este Where Your Heart Belongs, donde pertenece tu corazón. Jeff Espinoza y los Gypsy Runners. Waiting, don't one could see. You had to find a place, find a sacred key. You saw magic frogs, dancing leaves. Laughed so hard, you were slapping your knee. Smoking your lungs out with suicide fog. Playing your music, singing your songs. Stay up all night till the break of dawn. Till you find the place where your heart belongs. Logging, taking in the sight. Saw the shooting stars, the singing tides. It won with your maker and your spirit guide. You saw magic frogs, dancing leaves. Laughing so hard, you were slapping your knee. Smoking your lungs out with suicide fog. Playing your music, singing your songs. Stay up all night till the break of dawn. Till you find the place where your heart belongs. So hard you slapping your knee, smoking your lungs out with suicide bomb, playing your music, singing your song. Stay up all night till the break of dawn, till you find the place where your heart belongs. We'll be right back. esta es una nueva sección que va a empezar hoy. Vamos. Tremendamente informado se llama. Se llama conciertos que va a haber en la semana. Y esta semana vamos a estar. Vamos a tener un concierto en el Centro Social de Entrevías, que va a estar Víctor Iniesta, que hace pocos días, el sábado pasado, estuvo tocando en la Sala Villanos, llenó la sala, y para la gente que se quedó fuera de aquí del barrio, pues el próximo día 22 estará en el Centro Social de Entrevías. Las entradas valen 12 euros. Sin consumición. Presentando el disco de mi vida, bueno, de su vida, no vamos a hacer un chiste fácil, que tiene pues unos registros muy diferentes, unas colaboraciones realmente brillantes, y hasta el propio Víctor Iniesta se atreve a cantar un poco cuando lo suyo es la guitarra tocada de esa manera tan especial. Luego también ese mismo día 22, en la Sala Copérnico, a partir de las 9 de la noche, estará tocando este grupo, un joven grupo de la Roca del Vallés, en la periferia de Barcelona. Ellos se llaman Periferia y vamos a escuchar la canción Viva la Ciudad, ¿no? La Ciudad, exacto. La Ciudad. Nada al caos a mi favor, aquí solo oigo mi voz. El ruido ha callado el dolor. Ando más cerca de mí, me alejé de mi guión, en busca de una solución. Las almas perdidas encuentran un sitio donde caer. Siempre, siempre. Que tarde o temprano se presta la vida para devolver tu suerte. Escapas y contigo vas a encontrarte, y que tu peor enemigo estará siempre dentro de tu mente. Soy parte de una ciudad repleta de almas que piden a gritos la suerte, que toman su libertad como el agua y el pan. Deshonrar a su verdad significa la muerte. Siempre. Bueno, pues vamos a terminar con otro grupo que va a estar el próximo día 25 de marzo en la Sala El Sol. Ellos se llaman Los Bell Rides, es un grupo de música de rock estadounidense que combina garaje, rock, punk y con música soul. Lo fundaron en 1990 entre la vocalista Lisa Kekeloa y el guitarrista Bon Benun. Y bueno, ¿nos puede decir algo Rafa? Porque Rafa estuvo viendo a este grupo, a Bell Rides, ¿no? Sí, hace tiempo. De hecho, sí, fue en El Sol hace tiempo. Bueno, una energía brutal. Recuerdo además la cantante, el bajista, sobre todo, pues... No, perdona, no fue en El Sol, fue en la Sala Caracol, la antigua Sala Caracol, que ahora es la Sala Villanos. Y recuerdo además que les compré un CD para regalárselo a nuestra querida Carmina, porque ella es la auténtica fan de los Bell Rides. Y además le pedí anecdóticamente, una pequeña anécdota, le dije al colega, fírmamelo para Carmina. Y dice, ¡ah, Carmina! ¡Good name you have! ¿Le conocía? No, que me dijo que si me llamaba Carmina yo, que le hizo gracia al chaval. Digo, no, pero bueno, se rió un rato. Bueno, pues ya está. Me parece que tenemos un tema seleccionado de Bell Rides. Bell Rides, I Fall Down, me caigo. What are you waiting for? ¡Ey, tú! Conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 8 a 10, aquí tienes tu música. Vamos con la versión de hoy de Música Casual, que en este caso es de un mítico cantante, cantautor, letrista y poeta de la música, Joan Manel Serrat, que además está, que se retira, que no, yo creo que está retirado, aunque dicen que a lo mejor, hace unos meses lo que se dice que fue su último concierto. Pero sí, creemos que está retirado, pero es un artista del que se han hecho muchísimas versiones y en este caso tenemos una versión de alguien que va a adentrarnos luego en la sección de legendarias, en este caso hoy en el mes de marzo, porque nos ha dejado hace unos días. Aquí tenemos a Serrat haciendo No hago otra cosa que pensar en ti, haciéndolo a él y en la voz de Paquita, la del barrio. No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más, un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme y ese haragán tumbado en el sillón, contando telarañas en el techo, disque esperando le llegue la inspiración para cubrirme de versos. Miré por la ventana y me fugué con una musa que iba en bicicleta. Pues aprovecha que te has puesto en pie, ve por la chava y búscate otra vieja. No hago otra cosa que pensar en ti cuando ando con los cuates de parranda. No pienses tanto, tanto y tanto. Hemos escuchado este dueto de Paquita, la del barrio, con Serrat, con Joan Manel Serrat, haciendo esta versión de No hago otra cosa que pensar en ti, y es a la que queremos homenajear hoy, a esta cantante, a Paquita, la del barrio, para lo que ponemos que suene esa sintonía de legendarios. One, two, one, two, three, legendarios de música casual. Paquita del Barrio es una cantante, era una cantante mexicana llamada Francisca Viveros Barradas, y se nos fue el 17 de febrero a los 77 años en su casa del estado de Veracruz. Una mujer de la que se dijo en ese momento: nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música. Y bueno, tenía esta mujer, la verdad, desde hace varios años problemas de salud que habían limitado su carrera, aunque estaba previsto en este mes de marzo un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, que había sido pospuesta. Esta mujer, Paquita la del Barrio, ha tenido unas 5 décadas de carrera musical. Fue reconocida por sus canciones, sobre todo canciones de desamor. Canciones también que señalaban y denunciaban el machismo y, al mismo tiempo, enaltecían la independencia femenina, la libertad de la mujer y los derechos de esta en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Y todos estos temas la hicieron muy popular, tanto en México como en todo el mundo, de hecho en España, como escuchábamos ahí, por ejemplo, en esa versión que hacía con Serrat. Y vamos a escuchar, en homenaje a ella, uno de los temas más duros, un tema que de hecho yo creo que es el que mucha gente la identifica por esta canción, que fue uno de sus mayores éxitos, con una letra muy ocurrente, que era coreada por su público en cada representación. Y aparte de otras canciones que tuvo, como Cheque en Blanco, Me saludas a la tuya, Tres veces te engañé, Pobre pistolita, que fueron grandes éxitos, no hay nada como esta joya que nos dejó para siempre, que se llama Rata de dos patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Acordes, pues el gran Mark Knopfler. He encontrado una nueva versión en directo con que ya la pondremos otro día, con mucha cuerda detrás, que seguro que la queréis escuchar. Igual algún día es su efemérides y ahí la sintonía nos valdrá también para felicitar por la publicación, pero no es el caso. El caso sí es que si hubiese vivido, pues fíjate, 106 años, hoy sería el cumpleaños del gran Nat King Cole, ese cantante y pianista de jazz americano, considerado uno de los mejores pianistas de la era del swing y de los mejores cantantes también de jazz. Era hijo de carnicero y diácono, y su madre tocaba el órgano en la iglesia, que esta es una estampa de película total. Vivían en un barrio donde en los años 20 estaba a tope de garitos nocturnos del jazz, y él desde pequeño ya se movía por allí, y a los 17 años grabó ya por primera vez un disco. Como cantante grabó su primer éxito sobre una leyenda afroamericana que su padre incluía en sus sermones y se considera la predecesora de las primeras grabaciones del rock and roll. Este Straighten Up and Fly Right que estáis escuchando es, aparte de Ansiedad, uno de sus grandes éxitos. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said your story is so touching but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Maravilloso ese rock and roll que ya apunta a maneras, ¿eh? Saltamos un poquito para felicitar a personas que cumplen hoy años y además están unidas por el grupo Smashing Pumpkins, porque hoy cumple 58 años Billy Corgan, que es voz y guitarra, y también Melissa Auf der Maur, 43 años, felicidades a ambos, que es bajo de este grupo. Aunque Billy es miembro permanente y Melissa solo estuvo el último año de vida del grupo, se incorporó en 1999 y el grupo desapareció en el año 2000. Pero ella también ha estado en Hole con Courtney Love y tiene en solitario un álbum que tiene su propio nombre, Auf der Maur, de 2004, y un EP con tres temas, This World Be Paradise, de 2008. En este caso estamos escuchando Follow the Waves, seguido de las olas, de su álbum en solitario de 2004. I la fuerza de una bajista aquí en este mes especial que hacemos a la música femenina. Saltamos ya a los temas, ya hemos felicitado a los vivos, acordado de los muertos, y saltamos a los temas porque en 1967, tal día como hoy, Jimi Hendrix lanza ese gran temazo que fue Purple Haze de su álbum Are You Experienced, en la que muestra su ingeniosa forma de tocar la guitarra y utiliza lo que después se llamó el acorde de Hendrix y una mezcla de blues y modalidades orientales moldeados por novedosas técnicas de sonido. Esto fue en 1967. En este caso, Purple Haze es lo que estamos escuchando. Dejamos esos acordes de Hendrix para otro momento y nos vamos con el grupo Depeche Mode, que le gusta esta fecha porque concretamente en 1986 y en 2017, en el mismo día, publican su quinto y décimo álbum respectivamente. El primero se llamó Black Celebration y el segundo álbum Spirit. En el mismo año de su publicación iniciaron ya la gira Black Celebration Tour. Y también la hicieron, lógicamente, con Spirit, porque esto era hacer un disco y salir de pira. De pira y de gira, las dos cosas. Y fue el último disco en el que participó su bajista Andrew Fletcher, que estaba en la banda desde los 16 años con Vince Clarke, antes de su muerte, dejando al grupo en un dúo. El disco se abre con este Going Backward y tiene un vídeo en el que todavía va hacia atrás, con imágenes espectaculares que os recomendamos que veáis. En este caso cerramos la sección con este Going Backwards de los Depeche Mode. Are you counting all the casualties? Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Ya estamos llegando al final del programa y esto es el más de lo mismo, la canción que elegís vosotros para que se cierre el programa con ello. En este caso habíamos elegido una temática que la habíamos denominado Mujeres Rockeras. Bueno, mujeres rockeras hay muchas y de hecho de estos próximos programas que vienen hablaremos de ellas. Pero habíamos decidido que fueran españolas, no que cantaran en español, porque de hecho dos de las propuestas cantaban en inglés, pero sí que fueran mujeres que lideraran una banda o que fueran cantantes principales y por lo tanto la voz y la presencia de esos grupos. De hecho, algunos de esos grupos llevan el nombre de la cantante y luego el del grupo, o el nombre del grupo englobado, como varias. Me gustaría mencionar algunas míticas, por lo menos muy importantes en esta historia de la música española, porque de hecho creo que es algo que ha sido fundamental. El rock, la música ya de por sí, y de hecho el rock es un estilo musical, o lo era, muy machista. Cuando empezaron a salir mujeres cantantes, bueno, pues no era nada fácil, y en este caso simplemente un recuerdo importante a tres grandes mujeres como fueron Ana Curra, Luz Casal y Mercedes Ferrer, quien por cierto nos visitó en el programa. Ahí lo dejo, grandes mujeres. Y como siempre, tres opciones, tres canciones, con la posibilidad de que votéis a una, a dos si tenéis grandes dudas, pero no a tres, ¿eh? Que eso es inflar los resultados. En tercer lugar, la verdad que nos gustan las tres un montón. En tercer lugar, Aurora García, en el grupo Aurora and the Betrayers, con el Bloody Eyes, un pedazo de voz, y con un 17% de los votos, se quedó un poquito más rezagadilla. Luego ha habido una pelea grande por ese primer puesto entre la que ha quedado segundo, que es Aurora Beltrán, que comandaba lo que se llaman las Front Woman, ahí sí, liderando el grupo de Taúres Zurdos con el tema Tocaré, con casi un 40% de los votos, y la gran ganadora, las grandes ganadoras, mejor dicho, han sido las hermanas Llanos del grupo Dover, con el tema Devil Came to Me, con un 44% de los votos. Que este tema tiene 5 millones de visitas en YouTube, que bueno, no parece mucho, pero a nivel del que estamos hablando es brutal, ¿no? Este grupo madrileño de rock alternativo, u otras etiquetas que podéis ponerle, se creó en 1992 y se disolvió en 2016. Sus temas, que yo sepa, siempre han sido en inglés y están compuestos por las hermanas Llanos, Cristina, que es la vocalista, y Amparo, guitarra principal. Y también participa como en el grupo baterista Jesús Antúnez y el bajo de Samuel Titos. Publicaron 8 discos, entre el que destaca su segundo álbum de estudio del 21 de abril del 97, que lleva el título del tema ganador de esta semana, Devil Came to Me, que más o menos sería algo como que el diablo o el mal vino hacia mí, y que les dio fama internacional. Ganaron en 1997 el Ondas al grupo Revelación y Mejor Artista Español en los MTV de Europa de 2000. Lo grabaron en 20 días y con 80.000 pesetas, que son unos 500 euros del 97. Un fragmento del tema I Live For You, I Live For You se incluyó en un anuncio televisivo muy popular de una bebida que tuvo su éxito en su momento, pero que aquí no le vamos a hacer publicidad. Fue disco de oro en 5 meses y posteriormente 4 de platino, llegando a vender 800.000 copias. El tema ganador es el que abre el disco de 12 cortes, que por cierto la web oficial de Dover, donde hemos estado consultando, sigue abierta, eso sí, sin actualizar desde 2017. Y por cerrar, en la letra en inglés se cuenta que el diablo le dice que sabe lo que necesita y le pide que le siga camino del infierno, diciendo que su vida o el alma le pertenece. La culpa o motivo es por mentir, y ese día la luna era roja y la noche se volvió su amiga. Parece que hay intención de hacer las cosas de otra manera, pero ya es tarde y se pregunta varias veces si hay miedo en la protagonista. Chao, hasta la semana que viene, besos y abrazos. Buena semana, y mucha música y mucha radio. Nos oímos por aquí. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Dover. Oh yeah, this is Monday night, gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of our live music, this is your radio channel. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Todos los lunes puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa de 8 a 10 de la noche. Todos los lunes. ¡Oh yeah! Estaba con mi amorcito que quería.